paso estás, dando sentido a cuanto me rodea, para que en todo sienta que tú estás. Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás, dando sentido a cuanto me rodea, para que en todo sienta que tú estás. Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás, dando sentido a cuanto me suceda, para que en todo te pueda cantar.